Dicen que soy un delincuente, por ahí la gente lo que habla. Por mí que hablen, que comenten, porque a nadie le debo nada. Gracias a Dios le doy porque me trajo hasta aquí. No me dejo solo y me di cuenta quién está para mí. Dicen que soy un delincuente, por ahí la gente lo que habla. Ay, por mí que hablen, que comenten, porque a nadie le debo nada. Gracias a Dios le doy porque me trajo hasta aquí. No me dejo solo y me di cuenta que él está para mí. El profesor que me decía que yo estaba ausente, me está llamando y me dice que es un referente. Ahora soy millonario y eso no es cuestión de suerte. Ando con Fabra haciendo un palo y no soy delincuente. De la mano una foria, en la cara un pañuelo. Llueve puñalada y no caen del cielo. No puedes entrar en el caserío, yo no te conozco, no eres de los míos. De la mano una foria, en la cara un pañuelo. Yo me empuñalaba y no caen del cielo. No puedes entrar en el caserío. Yo no te conozco. Dicen que son los delincuentes, por ahí la gente lo que habla. Ay, por mí que hablen, que comenten, porque a nadie le debo nada. Gracias a Dios le doy porque él me trajo hasta aquí. No me dejo solo y me di cuenta que él está por mí. Dicen que soy un delincuente, por ahí la gente lo que habla. Por mí que hablen, que comente, porque a nadie le debo nada. Gracias a Dios le doy porque me trajo hasta aquí. No me dejo solo y me di cuenta que él está para mí. Yo me crié en la calle, me dio el talento donde se moñate un saco y prendete un blog. Te voy a hablar de esta cuestión. Le digo a lo que se ve en la televisión. Aquí te matan, corre la sangre. También te roban, se pasa hambre. Vivimos en una selva de cemento. Y aquí no se vive del cuento. Aquí se brega con droga. Se vende en kilo la vida de uno. Cuelga de un hilo. Y si no pagas, salda con tu vida. O te matan por la maldita envidia. No quieren ser jefe. Dicen que soy un delincuente, por ahí la gente lo que habla. Por mí que hablen, que comenten, porque a nadie le debo nada. Gracias a Dios le doy porque me trajo hasta aquí. No me dejo solo y me di cuenta quién está para mí.